antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chile y Argentina se enfrentarán en el Versus, la gran competencia de freestyle. El próximo 16 de julio, el Teatro Coliseo será testigo de esta batalla. El equipo de nuestro país estará compuesto por Teorema, Kaiser, Nitro, El Menor y Fusok, mientras que los transandinos se defenderán con Zaina, Cacha, Réplica, Sub y MKS, nombres que prometen una lucha sin igual, en donde el doble tiempo, los punchlines, las métricas y el hip hop serán protagonistas. Las entradas ya están disponibles a través de Punto Ticket y sin recargo en boleterías del recinto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.